ahora está encargado de allí, Diego Ricci. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día, bien, todo bien. Bueno, antes nota como jugador, ahora nota como hombre que está poniendo a punto el estadio. Sí, bueno, es algo distinto, pero bueno, sí, aparte uno también lo hace con un poco de plus, estar tantos años en el club. Y bueno, sigue haciendo reformas, hemos cambiado de lugar los lugares donde están los jugadores, ahora están del lado de la tribuna, de la platea, y bueno, darle un poquito más en el marco, siempre mejorando, año a año, y con las condiciones que pone la ADC para que el espectáculo sea lo mejor posible. Hay una zona de VIP también detrás de donde estaba la parte de prensa, por lo menos hemos visto un par de vidrios como para que la zona de los vestuarios también puedan mirar lo que ocurre en el rectángulo de juego. Sí, se hizo una pecera para que en el momento de que los periodistas quieran acercarse y tengan la entrevista con los jugadores, estén en un lugar exclusivo. Y bueno, ya te digo, está todo hecho a nuevo y bueno, tratar de ir mejorando. También estuvo atrás Hugo Cortés, el arquitecto, donde dio las condiciones que está poniendo la ADC y tratando también de mejorar de lo que estaba hecho ya desde el año pasado. Bueno, y enfrente de lo que era la platea, que está el estacionamiento, donde ahora va la mesa de control y seguramente algún puesto de trabajo de la transmisión, más los bancos de suplente, se ha achicado un poco el escenario y se ha hecho una zona de VIP también muy grande. Sí, quedó toda una línea que son los 28 metros de cancha, en lo cual van a ir la gente, los directivos, se cree, ¿no? Después uno de eso lo se va ordenando a medida que se puede ir llegando y se van acomodando, que la gente visitante, y bueno, se hizo toda una plataforma, se bajó el escenario, porque estaba un poco alto, y porque aparte está la popular, donde está también la plataforma de la televisión, y bueno, se hizo todos los 28 metros como para tengan asientos y estén cerca del espectáculo, que era lo que queremos, ¿no? Que el espectáculo sea que uno lo viva lo más cerca posible de los protagonistas, que son los jugadores, y sin ningún tipo de protección, que es lo que uno tiene que lograr, que la gente venga a ver un espectáculo. Diego, bueno, gracias, llegamos a punto para el partido, ¿no? Sí, está todo bien. Hoy se inaugura la Liga Nacional, que es lo máximo que tiene uno del básquetbol argentino. Y ¿alguna vez la jugaste? Sí, alguna vez la jugué, la disfruté, y la verdad que me ha dado mucho, y estoy muy agradecido con eso, con lo que fue Obras Sanitarias, y con algunos clubes que pasé, pero realmente el club Obras para mí, en mi casa, desde chico que juego acá, y lo hago con mucha pasión. Gracias, Diego. Un beso grande a toda la gente. Diego Ricci, que es un amigazo, que fue uno de los protagonistas de aquel ascenso de Obras Sanitarias frente a Estudiantes de la Barría, en aquel equipo de Fernando Duró, del TNA, la A, que después tuvo paso por Italia. Bueno, hoy está como encargado, ¿no? Tiene una empresa que es la que hace todas las estructuras y pone las tribunas y todo ese tipo de cuestiones, así que hay mucha gente trabajando, está la gente también que está encargada de la Asociación de Clubes, tratando de organizar el tema del VIP cerca del escenario. Ya lo van a ver cuando vengan, quedó más cortito, hay una plataforma, como bien lo decía Diego, recién llegó la gente del sonido para empezar a probar, habrá una pantalla de LED de 360 grados, dos DJ, dos chicas que están haciendo furor y que tienen como gran meta tocar en algún concierto en Ibiza, que son de los más conocidos que hay en el momento, que están de moda, son dos chicas rubias muy bonitas. Estoy tratando de ponerme los lentes para poder contarles quiénes son. Ponételos tranquilo. Maite y Memi, que son dos DJs que van a estar acá, se llaman MyMex, el grupo, que nos van a deleitar. También van a estar Benja y Nicky, que son dos conductores de Disney Channel, también de la radio que tiene Disney Channel, y serán los encargados de hacer la conducción del evento. El himno, se va a cantar el himno, lo hará Poli Salustro. Habrá un spot de la Liga Nacional, un video de Quinza campeón, la mascota de Quinza, habrá un apagado de luz para presentar, y se hará la presentación olímpica, habrá un show de hip hop en el entretiempo, 14 chicas que van a estar deleitándonos con el arte urbano, Hoy se va a poner en marcha la venta por Ticketek. Habrá molinetes para controlar la cantidad de gente que pueda venir, y de esta van a tener datos duros y reales acerca de la concurrencia de nuestra Liga Nacional. Tanto Ticketek como tu entrada van a ser los dos controles que tengan la Liga Nacional para saber realmente cuántas personas vienen a cada uno de los espectáculos. Vale decir que se van a poner en marcha muchas cosas que por ahí no tienen que ver con el juego en sí, pero que son muy importantes, para el crecimiento, ¿no? Ojalá que no quede solamente en los tres eventos que tiene la Asociación de Clubes a su cargo, que son la apertura de la Liga Nacional, el Super 4 y las finales de la Liga, sino que después en los diferentes partidos los clubes, independientemente de que también va a haber obviamente streaming en cada uno de los partidos, digo, que los clubes se pongan en marcha y le den este pequeño salto de calidad, que para mí no es pequeño, para mí es importante, que tiene que tener la Liga Nacional. Estoy, viste, cuando estás confiado y con muchas ilusiones y expectativas, veo mucho movimiento. Vos marcabas algo muy bueno al principio del programa, que era la llegada de algunos jugadores muy importantes, cuatro equipos que estuvieron en el arranque de la Liga Nacional, Ferro, San Lorenzo, Atenas de Córdoba e Instituto de Córdoba estuvieron en el 85. Esta fue la cancha donde se hizo el salto inicial, la pelota la tiró Nasnudel y jugaban San Lorenzo de Almagro y Argentino de Firmat, justamente con la cancha en forma perpendicular a Avenida Libertador. Hoy el parqué se encuentra en forma paralelo a lo que era la Avenida Libertador, y en aquel momento iba de popular a popular. Era un aro daba al estacionamiento donde habitualmente dejamos los autos, y el otro aro daba justamente a la Avenida Libertador. Así que, Mati, me sumo plenamente. Quería venir a la cancha de obras a ver cómo estaba todo, quería ver si podía tener algún contacto con los jugadores de Quinto.